sé por qué. Será porque no me quieres. ¿Qué voy a hacer? Será porque no me quieres. ¿Qué voy a hacer? Yo he de vivir en mi chocita feliz. En cambio tú te quedarás a sufrir. No encontrarás otro cholo igual a mí. No encontrarás otro cholo igual a mí. Ahora, lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor. Lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor. Que los cuides mis pañuelos, no los vayas a ensuciar. Porque me los dio mi abuelo para aprender a bailar. Anda chola palangana, ya verás lo que soy yo. Hoy dices que no me quieres, mañana te diré yo. ¡Qué linda es la música peruana, compadre! Usted lo ha dicho, pastor. Adentro con la segunda. Un gran favor, lo único que te pido es que tú me hagas un gran favor, que los cuides mis pañuelos, no los vayas a ensuciar, porque me los dio mi abuelo para aprender a bailar. Anda chola palangana, ya verás lo que soy yo. Hoy dices que no me quieres, mañana te diré yo.